estás? Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tus amistades cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible por ser muy buenos amigos. ¿Cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Amiga, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tus amistades cómo van? Haremos lo posible por ser muy buenos amigos. ¿Cómo estás? Amiga, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y vuestras amistades cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible por ser muy buenos amigos. ¿Cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y vuestras amistades cómo van? ¡Fenomenal! Haremos lo posible por ser muy buenos amigos. ¿Cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis? ¡Muy bien! Haremos lo posible por ser muy buenos amigos. ¿Cómo estáis? Amigos, ¿cómo estáis?